que pasó de que no encontramos salón de convención, no encontramos hoteles para alojar toda la gente, que no se consiguió la posibilidad de poner un banco en Carlos Paz, como para dar la posibilidad también para que la gente de Carlos Paz pudiera enterarse, porque también hacer la marcha en un lugar visible era la idea, pero no, porque la idea es una marcha pacífica. La hermana Marta no busca confrontar así en el sentido de que se arme lío, de que la gente se golpee. Ella es muy partidaria de cómo se viene manejando en todos estos años, ¿no? De una marcha de silencio. El tema es que cuando no se consigue todas estas cosas en Carlos Paz y vemos que no hay una predisposición, ¿no? Yo creo que de la municipalidad cuando se hace la nota, deriva para lo que es la Casa de la Mujer. Y ahora que de la Casa de la Mujer nunca tiene una respuesta por escrito, sí verbalmente, pero me la reservo. Pero por escrito nunca se nos contestó. No quedó otra, y hermana Marta en ese sentido, cuando se entera, la gente de coordinación, dijeron, bueno, si no hay un interés y un apoyo a que se haga esta acción, no vamos a forzarla, ¿no? Entonces, por eso también ella no quiso, yo te digo, mira, desde que tengo la nota acá que la acabo de encontrar, la nota se presenta el 14 de octubre del 2021. Municipalidad de Villa Carlos Paz, no, se escribe, perdón, tiene mención 14, pero el sello de mesa de entrada dice 15 de octubre, a la Secretaría de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad. Bueno, y como bueno, no hubo una respuesta favorable de lo que nosotros realmente esperábamos, la hermana dijo que era bueno, entonces no quería una gran difusión, porque a lo mejor también se temía de que de San Antonio se nos frenara esta acción. Entonces, bueno, ella buscó un perfil más bajo, dijo, bueno, se invitarán a algunos medios, haremos alguna nota, y la hizo dos o tres notas, pero no vamos a hacer una invitación masiva porque ella no quería problemas y porque el foco y el centro del viaje de todas estas personas y todos estos referentes de todo el país de Uruguay era el Congreso. Entonces ella no quería un cierre que a lo mejor terminara siendo desagradable, donde la gente se peleara, donde se armara mucho lío. Entonces, por eso se quiso hacer igual, porque la idea principalmente es acompañar esos casos que se visibilizar. Yo quiero dejar pasar algo que se me estaba olvidando de decirte, que también nos acompañó la mamá de un caso de trata de Córdoba, del caso Nora. Eso también no lo quiero dejar pasar porque, bueno, son temas muy sensibles, es algo que son muy sensibles, pero que a la hora de estar, como dicen algunas compañeras, de ponerle el cuerpo, los familiares aún con el dolor, porque tener un hijo rescatado de esta circunstancia es muy doloroso, ¿no? Y sin embargo han estado presentes también en la marcha. ¿Cómo sigue ahora para adelante el trabajo de la organización, sobre todo en términos de fortalecer el vínculo con los familiares, poder seguir las distintas causas, particularmente en Córdoba? Bueno, te comento que en Córdoba actualmente hay tres foros: Foro Villa Carpar, el foro de Córdoba, más bien Córdoba Capital, donde también entra gente que está acompañando de terceros, de La Carlota, bueno, de otras ciudades, de Villa María. También hay un tercer foro, que es el foro en Devoto, que es un foro también más bien reciente, que también han estado en el Congreso. Esos tres foros, bueno, la idea es trabajar en conjunto determinadas acciones. Se están viendo de hacer presentaciones de proyectos para el año que viene, de hacer acciones públicas, también como se hizo esta marcha, ver también hacer una acción. La Red Infancia también suele poner, por ejemplo, no sé, el Banco Blanco para los casos de abuso infantil, acompañar víctimas, hacer movilizaciones, visibilizar determinadas cuestiones aprovechando los espacios de las redes sociales que cuentan estos foros, pero trabajar en conjunto entre los foros que conforman Córdoba. Como así también se vio en este congreso, para articular con las otras provincias que conforman la región centro, que es Mendoza, La Rioja, San Luis, San Juan y Córdoba. Son las cinco provincias y en las cinco provincias tenés foro. Bueno, hay un montón de acciones que se van a estar haciendo, proyectos para el año que viene, pero bueno, hasta que no se concreten un poco más, que los podemos ir charlando más adelante, no voy a dar muchos detalles de eso, pero sí se está hablando de un proyecto para para trabajar el tema de los docentes en las escuelas. Es algo que es preocupante, es que en los colegios estatales no tenés un buen acompañamiento de psicólogo, como por ahí a lo mejor sí lo tenés en las escuelas privadas, semiprivadas. Entonces, esos nenes que van a la escuela pública, que manifiestan todo un comportamiento, una sintomatología de ser víctima de abuso o de violencia, las docentes, te encuentras con docentes que a lo mejor no quieren comprometerse, porque también hay, como pasan en todas las instituciones que no se quieren comprometer, también tienen docentes muy comprometidas y nos ha pasado casos en donde no han sabido cómo manejarse frente a una sospecha de ASI, porque bueno, porque no tienen la preparación, porque no saben cuál es el comportamiento de un niño víctima de abuso.